las partes donde sea que tú eres todo para mí. Quiero gritarlo por las calles, en las montañas, en los valles, que tú eres todo para mí. Quiero anunciarlo a voz en cuello, que tú eres todo lo que anhelo. Escucha mi canción. Que tú eres todo para mí. Y que sin ti no sé vivir. Que tú eres todo para mí. Mi vida, mi gozo, mi devoción. Y que a mi mundo da color. Quiero anunciarlo por el mundo. De lo más alto a lo profundo, que tú eres todo para mí. Quiero anunciarlo a mis hermanos, desde el pequeño hasta el anciano, que tú eres todo para mí. Quiero anunciarlo a voz en cuello, que tú eres todo lo que anhelo. Para mí. Y que sin ti no sé vivir. Que tú eres todo para mí. Mi vida, mi gozo, mi devoción. El que a mi mundo da color. Que tú eres todo para mí. Y que sin ti no sé vivir. Que tú eres todo para mí. Mi vida, mi gozo, mi devoción, el que a mi mundo da color. Quiero anunciarlo a voz en cuello, que tú eres todo. Color.